Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da un gran gusto darles la bienvenida. Me caga que me oigo y no puedo hablar chido. A ver, déjale bajo acá. Ahí está, ya le bajé, vientos. Vuelvo a repetir, ¿no? Me da un gran gusto porque ya estamos en la versión podcast, que eso me parece bastante interesante y agradable y satisfactorio porque ya me relajo de una manera genial y vamos a subirle a esto que tenemos acá. ¿Qué dijeron? No, ya me fui. No, para nada. Fíjense que estaba distraído. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita les voy a decir por qué. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque aparte de que es un podcast bien producido por su servidor, es un podcast en vivo, ¿no? Entonces, antes de darle un clic, me estaba enterando de este track que tengo en el lado izquierdo. Que ahorita le voy a dar clic, pero antes, ¿no? Les voy a platicar. Fix 8, Set 8 y la banda Schultz es lo que vamos a promocionar el día de hoy. Muchas gracias a nuestros amigos de New Dark Age de Portugal, quienes nos envían mucha música. Entonces vamos a poner esto que tengo de este lado, que nos llegó el día de hoy. De un tal, no sé cómo se pronuncia, igual y él era italiano y le decían Avicii, pero yo le voy a poner Avicii, ¿no? Así, vamos a subirle, se van a sacar de pedo, pero es de lo que se trata, ¿no? En el MK Ultra siempre, que se saquen de pedo un poquito. We could be more than just part-time lovers. Sí, estoy seguro, ¿no? Se sacaron de pedo, bien cabrón. Y no, no es un negro, es un blanco, ¿cómo llamarlo, no? Esta rola es de Avicii, con Aloe Black. Bueno, pues nos llegó, ¿no? Es algo bastante interesante porque es de lo que se trata, ¿no? En el MK Ultra, porque se los voy a poner así de sencillo a todos. metalcorrosivo@gmail.com nos mandan una cantidad impresionante de música, tanta música que muchas veces no nos damos abasto de atenderlos a tiempo real a todos. Por lo regular siempre tratamos de atenderlos a todos, pero no se puede en tiempo real porque llega extremadamente, así se los voy a poner, desde que inició este podcast mínimo ya han de haber llegado 2 correos electrónicos y tenemos grabando este podcast apenas 6 minutos. Entonces imagínense en un día cuántos correos, muchos se van al spam. Hay que estar revisando el spam. Es un pinche desmadre, pero bienvenidos al MK Ultra de hoy con gripa. Aparte, con un poco de gripa. En nuestra versión de video no pudimos poner esta completita, Parasite Paradise, no la pudimos poner completita, pero pues aquí la estamos disfrutando junto con ustedes. Espero que les haya gustado. Ahorita vamos a seguir poniendo música de Fix 8, Set 8, pero ahora es el turno de algo mexicano. Al final les digo quién es Iki Balam. qué? Pues aquí está Iki Balam. Es un proyecto que mi amigo David Torralba desde hace ya un buen rato me había compartido. Ya había sonado en un buen de programas, pero ya teníamos como 3 añitos que lo habíamos guardado. A ver, 2016, 2019, entonces sí, como desde el 2015, no lo pasó, 2014. Ya hice muy mal las cuentas, la verdad no me acuerdo exactamente bien. Entonces voy a salir corriendo, después de este comentario un poquito extraño, subiéndole al fondito, ¿no? O ponemos a All Metal. Porque también estaría chido poner al metal, no, por siempre metal. Quiero poner esta porque tiene rato que no ponemos nada de ellos. Aquí los tenemos nada más guardados y eso no es nada chido. Así que vamos a subirle a esta que se llama Por Siempre Metal. Por Siempre Metal se llama la rola, está bastante chida. Rato sin poner a All Metal. Aquí nos encontramos en una carpetita a los chicos de All Metal. Ya tenemos rato que queremos ponerlos, pero se nos fueron de las manos un rato. Ahora vamos a poner a Schultz, otra de las bandas que queremos promover el día de hoy. De las bandas que nos hizo el gran favor de enviar sus álbums completos. Estos grandes de New Dark Age, está bastante chido. Entonces vamos a subirle a esta. Igual se va a quedar completita. Déjenles digo cómo se llama. Raw Fucking Power. Es igual una colaboración con Bijui. Así es como se llama. Esto es MK Ultra. We'll be right back. Sin lugar a dudas, el MK Ultra de hoy va a ser uno de esos programas, ya no puedo decir ni bien programas, de los que nos vamos a ir tan tendos, le vamos a bajar dos rayitas y vamos a poner bandas que por lo regular suenan en la estación, pero con una finalidad un poquito más agraciada, ¿no? Voy a volver a molestarlos con Schultz. Y ahorita voy a poner House of Misery. Esto es en colaboración con Grey Soccer. Y pues aquí se las pongo para que la disfruten todos y cada uno de ustedes que escuchan el pinche MK Ultra de cada semana. Este tema se desprende de Shot of Pain, la última placa de Schultz. compartida por esta productora, New Dark Age. Así que pues el saludo y pues todo el agradecimiento a esta productora que nos envió el disco completito, Shot Pain. Está bastante bueno. Bueno, pues nos vamos a despedir con la otra banda, Fix 8, Set 8. Y vamos a poner, a lo mejor, no sé, estoy pensando. Estamos pensando, poner ahorita algo diferente de lo que tuvimos la oportunidad de estar escuchando en el transcurso de la semana. Porque estuvimos produciendo lo que fue la entrevista a Wicked Memory y Devious Grow, y estuvo bien chida, así que pues me dan ganas de poner también junto con estas bandas que nos enviaron, poner algo mexicano, ¿no? Ya pusimos a Iki Balam, que también es mexicano, nos fuimos bastante electros, pusimos hasta eso que nos enviaron, ¿no? De Bici. Así que pues el MK Ultra, de eso se trata, de estar poniendo música acá sabrosona. Muchas noticias se platicaron en el video del día de hoy. Ya lo puedes tú reproducir desde el YouTube. Hablamos del cáncer, desgraciadamente, de la garganta de Dave Mustaine. Hablamos de File and That Down, una banda española que viene con una banda noruega a hacer un tour por México, muchas ciudades, pasando por la Ciudad de México, o sea, tener entrevista con ellos y mucha información, ¿no? El Cronofest de este sábado con Infalic, Antehuesos, estas bandas, ¿no? Que ya son de la familia de Katana Dragon Shows y Ácido Satánico. Es todo importantísimo, ¿no? Vuelvo a retomar lo de la entrevista que tuvimos el sábado. De ahí nos fuimos corriendo a ver a Arcadia Libre junto con esta banda llamada Trailer. Degustamos a Traidor. Degustamos, déjenme ver, a estos F-Bowlets. Se me olvida cómo se llaman. Silver F-Bowlets. Así es como se llaman. Silver F-Bowlets. Muchas bandas, y de nueva cuenta vamos a agradecer a nuestro amigo David Torralba por siempre estar ahí al pendiente, ¿no? Vamos a subirle a esta de Wicked Memory, Death of the Empty Soul, así se llama esta. Ya no está Carlos Maltos, pero nos estaban platicando que pues vienen renombrando, ¿no? En redes sociales, en medios, en entrevistas. Su Welcome to the Game, que es su placa, su larga duración, y esta es una pieza de ese disco. Estábamos charlando un poco en casa de esta tendencia que existe en redes sociales. Vamos a bajarla acá, creo que me manché con el fondo. De que va a existir una nueva versión de la película Endgame de Marvel, de estos güeyes de los Avengers, ¿no? Y pues bueno, es bastante triste, ¿no? Para el cine, que el monopolio Disney haya tenido pues la suerte de poder hacer algo que no se hacía, yo lo creo que desde los años 30, ¿no? con super mega producciones. Se me olvidó ahorita, iba a hablar de un par de películas que conozco, que he escuchado, he leído de ellas, pero ahorita se me fue automáticamente. Esta película de los años 20, bueno, ya casi 30, porque fue una película de las primeras que se hicieron a color. Una película que es muy larga, que dura 3 horas y un cachito. O sea, haciendo también referencia, ¿no?, a lo que posiblemente llegase a durar Endgame, ¿no?, con lo que le piensan agregar en nuevas tomas y no sé qué tanta cochina. ¿A qué le podríamos adjudicar algo triste a este comentario? Pues que es triste que solamente un puñado de productora, como lo es Disney, lo llamo un puñado porque son muchas productoras en un solo sector, ya que se comió a Lucasfilm, a los ya mencionados Marvel y todos estos, pues ya son este puñado, ¿no? Ya se queda la lana del séptimo arte para un sector muy, muy redondito. Entonces, pues, y ¿cómo decirlo, no? Y pues que me acabo de acordar. Aquí la culpa lo tiene el público, que es comprado con estas historias amalgamadas tan sencillas, ¿no? El clásico héroe, el clásico villano. No hay una gran historia, todos sabemos. Es más, Dragon Ball Z está basado prácticamente en lo mismo. Es más, hubiera sido más aplaudido, ¿no?, que Dragon Ball Z en los cines hubiera roto taquilla y hubiera estado 2 meses ahí mismo. Porque es un producto japonés, ¿no? Y siempre les aplaudimos a los nipones que hacen productos tan buenos. Entonces, pues, qué mal pedo lo de los Endgame de vuelta al pinche cine. Bueno, pero pensándolo bien, no tanto de vuelta, sino realmente, no se han ido, ahí están. Entonces, es un pedo así, de que muy a la Donald Trump, ¿no?, que se quieren quedar, a pesar de que ya todo mundo, un sector bastante grande, me considero dentro de ese sector, pues pide a gritos que ya se larguen, ¿no? Pero pues bueno, viene una reelección por parte del presidente Trump y viene una nueva racha de locos y marihuanos que corren a comprar sus boletos para ver, pues, estos refritos, ¿no? ¿Y por qué llaman los refritos? Bueno, pues, yo conozco un güey que fue a ver Endgame 4 veces. No le preguntaba por qué lo hizo y la verdad no quiero preguntarle porque no me interesa. Es fomentar su tontería, ¿no? Pero fue a verla ya 4 veces. Y supongo que ahora con el final alterno y las escenas nuevas y no sé qué tanta jalada le van a meter, este güey va a ir a verla otras 4 veces. Entonces imagínate, no, ya fue a ver Endgame 8 veces, solamente este individuo, ¿no? Y producciones bastante bien logradas. Yo voy a mencionar de nueva cuenta como la de Godzilla King of the Monster, pues se quedó en el camino y eso es algo que no está chido. Entonces hay que ponerle empeño al cine nacional, al cine internacional. Dentro de esa internacionalidad entra, por supuesto, el cine de Estados Unidos, pero pues propuestas, ¿no?, como ahora, hace ya casi 2 años, ¿no?, que el cine chileno se llevó una estatuilla por una película bastante buena de este transexual que pierde a su pareja y, o sea, ese es verdadero cine. Entonces, pues, para todos los que vayan a ver Endgame, pues no se pierden de nada, la verdad. Están regándola porque es manufacturarle siempre al mismo pinche proveedor y no ampliar tus horizontes, simplemente nada más darle y darle a lo mismo. No, no, no. Da coraje. Pero bueno, vamos a subirle a esta. Es de Fix 8, Set 8. Por parte de Metal Corrosivo, la mención en el video, ¿no?, que hacemos en Twitch, que ya se sube después a YouTube. Y ahorita en el podcast, esta banda Fix 8, Set 8. Y también, ¿no?, para Schultz, para la banda Schultz, de nuestros amigos New Dark Age, quienes se portaron bastante, bastante chidos de enviarnos estos dos discos. Estás escuchando MK Ultra. bueno, señores, pues ya nos vamos a largar. Hasta aquí el podcast cine del día de hoy. Y nos vamos a ir con Vinyl, Slave of Your Mind. Y nos vamos a ir con una de Wicked Memory. Ahorita les digo cuál. Estoy seleccionando. Acá anda Wicked Memory, Wicked Memory. Manslaughter. Con Manslaughter. Sí, está buena. Esto ha sido todo por el día de hoy. El MK Ultra, que se transmite en directo por medio de Twitch los jueves a las 11 de la noche, haciendo un live de 30 minutos, y después a las 11:30 de la noche nos venimos a hacer el podcast y tú lo escuchas como se produce totalmente en vivo para que lo disfrutes ya después en nuestros canales de Spreaker y Mixcloud, por si no alcanzas a escuchar, por medio de Metal Corrosivo.lista en tomarradio.com. Sigo siendo bastante torpe para hablar cuando tengo los audífonos puestos en la cabeza, pero ya lo vamos a ir dominando. Prometo hacer esa dominación en cualquier momento de la vida. Ay, bien. Si la regué, si escucharon cómo le bajé, yo la regué. Pues vámonos, señores, vamos a dejar Slave of Your Mind de Vinyl y después Manslaughter de Wicked Memory para despedirnos. Yo soy Roy, no olvides seguirme en todas mis cuentas oficiales, en mis cuentas, en mis redes, en Tumblr, en Jimdo, roycamos.jimdo.com. Estoy en roycamos.tumblr.com, estoy en Roycamos Legacy como Mixcloud, así me topas, Roycamos Legacy, también como Metal Corrosivo. Y en Twitter, Facebook, Instagram, estoy como Roy Camus. Hay también un canal de YouTube al cual no le hemos podido meter nada de contenido, que tenemos ahí el personal. Ya vamos a empezar a subir algunas cosillas muy importantes, ¿no? Cosillas que tenemos de Dioné, por cierto. Tenemos show, quizás de mañana, ya estamos en viernes. De mañana en una semana, de mañana en ocho, como se dice aquí en México. A lo mejor tenemos show. Y el 20 de julio hasta ahorita solamente está palabrado. Entonces, pues, vámonos. Esto es Vinyl y yo soy Roy y esto es Metal Corrosivo. Don't go.